RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música, ¿no? Pero primero las emisoras hermanas que nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos en los domingos anteriores. También está el Twitter arroba libreriasonica y o el correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Ese mismo, muy bien. Música, Noguera, música. Bueno, hoy abrimos el programa escuchando una banda maravillosa, Jethro Tull. Música de la buena. Aqualunch. Y esto porque el 17 de noviembre del año 1946 nació Martín Barre, su guitarrista. Y ese mismo día, pero en el año 1979, nace el bajista John Glasscock. Ciertamente. Bien, vamos a abrir con nuestras acostumbradas efemérides semanales que van del 12 al 18 de noviembre. Mientras Luis Enrique busca ese fondo musical, ahí va, ¿ves? Muy bien. Arrancamos el 12 de noviembre, Noguera. 1651 nace la poeta mexicana Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz. Cierto. En 1929 nace también el 12 de noviembre Michael Ende, escritor alemán. En el año 1942 nace la poeta, escritora y ensayista uruguaya Cristina Pérez Rossi. El 13 de noviembre del año 1850 nace el novelista escocés Robert Louis Stevenson. 14 de noviembre del año 1907 nace la escritora sueca, madre del personaje más famoso de la literatura infantil de allá, de Suecia, Astrid Lindgren, la mamá de Pippi Calzas Largas. Exactamente. En 1931 nace el 14 de noviembre Adriano González León, escritor venezolano, ganador del premio Biblioteca Breve de Seix Barral en 1968 por su novela más vigente que nunca, hay que decirlo, País Portátil, Premio Nacional de Literatura en 1978, doctor honoris causa de la Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo, única. También 14 de noviembre, pero en el año 1910, fallece el novelista ruso León Tolstoy. ¿Sabías que el 15 de noviembre del año 1995 la UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor? ¿Lo sabías? Lo sabía. Muy bien, y que se enteren nuestros amigos oyentes. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Pues sigamos a ver, ¿quiénes nacen? Y la cédula al piso, ¿no? Y esto que no hablamos de Topollillo. ¿Quiénes nacen el 15 de noviembre? En el año 1862, Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán del movimiento del naturalismo, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1912. Y en esta misma fecha, 15 de noviembre, pero el año 1930, también nace el escritor británico J.G. Ballard. Fallece en el año 1607 el poeta, cronista y sacerdote español Juan de Castellanos. En 1916 fallece el escritor polaco Henryk Sienkiewicz, premio Nobel de Literatura del año 1905, autor de Quo Vadis y El Jorobado de Notre Dame. En el año 1969 fallece el poeta y ensayista español Joaquín Romero Murube. Paso al 16 de noviembre, fecha en la cual nace 1922, como diría el ínclito amigo Joaquín Sabina, nace San Saramago, es decir, José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura del año 1998. En el año 1946, también el 16 de noviembre, nace el escritor estadounidense Terence McKenna. Misma fecha y mismo año, 1946, nace el poeta español Ángel Sánchez Pascual. Fallece en el año 1613 el escritor español Andrés Rey de Artieda. Y en 1899 fallece el poeta lituano Vincas Kudirka. Que sería interesantísimo encontrar literatura de Lituania de este autor. Y de seguro debe haber. 17 de noviembre, pasando la página del almanaque, tenemos que en el año 1997 Francisco Umbral gana el Premio Nacional de las Letras de España. Nace el 17 de noviembre del año 1895, lectura obligada para los que estudiamos letras, lingüística, etcétera, etcétera. Nace Mijail Bakhtin, crítico literario y lingüista ruso. Fallece en el año 1942 Manuel Huguet, escritor y pintor español. Y fallece en 1998 también el escritor español Fernando Quiñones. 18 de noviembre, ¿quiénes nacen? Bueno, primero que nada, felicidades a todo el gentilicio, a toda la gente del estado Zulia y bueno, y Venezuela también, porque a todas las chiquis, las chinitas, porque hoy es el día de la chinita, la Virgen de la Chiquinquirá. ¿Quiénes nacen? En 1836 nace W.S. Gilbert, libretista y dramaturgo inglés. Y en el año 1930 nace J.G. Ballard, escritor y guionista británico, quien acabas de mencionar que falleció en el año 2009. Uh-huh. ¿Y quién fallece el 18 de noviembre? Nada más y nada menos, Marcel Proust, a los 51 años, escritor francés, bueno, recordado por supuesto por esa monumental obra En busca del tiempo perdido, conformada por 7 tomos. Me falta el quinto, el sexto. Ajá, te iba a decir. Y el séptimo. Te faltan 5, 6 y 7. Es duro. No, está bien, es duro, pero es que tampoco se consigue tan fácil. Está muy bien, porque además leer a Proust es leer grandes palabras de la literatura mundial. Y en el año 1952 fallece el poeta también francés Paul Éluard. Y con eso damos el cierre a nuestras efemérides semanales. Le comento que la ganadora del audiolibro Pequeños Relatos en Grandes Voces, cortesía del CELAUP, fue la señora Verónica Oliveros, cuya cédula de identidad es 10.828.198. Y ahora daremos oídos a la lectura que Jameson nos va a hacer de un fragmento de Itinerario de las Islas, un texto de Adriano González León contenido en su libro Crónicas del Rayo y de la Lluvia del año 1998. En las islas llamadas Fortunosas, islas de pájaros canarios, de la palma y la cruz, no existe la nostalgia, porque allí está el sitio de la nostalgia. Se llega y ya uno se siente instalado en las orillas que no buscan el mar, porque todo es mar. Las islas están agujereadas, cubiertas de plátanos y aves. Sorprende de pronto la nieve en medio del océano, paraíso perdido, última Thule, corazón de los atlantes, leyéndase entre quemaduras de antiguos volcanes y las escobas del Risgo, las gildanas, florecillas que se dejan atravesar por los vientos. Y aquí, los vientos llegan de cualquier parte, traen más historia que otros, como las corrientes. Allá, dicen, está un cementerio de náufragos, como decir un foso de la fosa, un lugar subacuático, previo al purgatorio y al infierno. También por reflejos, un anticipo del cielo. Entre las especies extrañas, suerte de bejucos, emparentados políticamente con los sargazos, se enredan los restos de embarcaciones, cofres, tesoros, fantasmas, holandeses errantes, cajas de Pandora, el gubernal de la Pinta, 3 naves perdidas por Ulises, unos cuernos vikingos, galeones, muchos galeones, y un ojo fosforescente de pirata condenado a mirar su pata coja para siempre. Esto fue un fragmento de Itinerario de las Islas de Adriano González León, acompañado por el tema principal de Banda de Hermanos, Band of Brothers, compuesto por Michael Kamen, compositor estadounidense, que falleció el 18 de noviembre del año 2003. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos escuchando Boulevard, Boulevard del grupo ABBA. Y esto porque el 15 de noviembre del año 1945 nació Anni Frid Lindstedt, vocalista integrante de este famoso cuarteto sueco. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Georgiana Ahumada, y en nuestra línea telefónica tenemos a la escritora venezolana Carmen Vincenti, quien nos va a conversar sobre su más reciente publicación, Guiones Solitarios. Bienvenida, Georgiana. Gracias. Y bienvenida, Carmen, que la tenemos en línea telefónica. Carmen. Gracias, Jason. Buenas tardes. Es un gusto tenerte por acá. Yo estoy realmente impresionado con la lectura de Guiones Solitarios. De hecho, se lo estaba comentando a Georgiana fuera del aire, porque quedé impactado pues con estos tres relatos que conforman los Guiones Solitarios. Y como es lógico, Carmen, voy a leer parte de lo que está en la solapa del libro para que nuestros amigos oyentes se contextualicen, ¿no? Carmen Vincenti, magíster en letras, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, de cuya maestría en literatura latinoamericana fue coordinadora. En unos cuantos años, Carmen, después sigo leyendo, fue la encargada de crear el doctorado en letras, pionero en Venezuela, en la misma universidad. Tiene una serie de publicaciones, para hacer el cuento corto, para que entonces nuestros amigos de una vez disfruten de tu voz, de tus palabras. Y bueno, coméntanos por el principio, Carmen, ¿por qué el título? Guiones Solitarios. Porque el primer relato que escribí, bueno, en primer lugar estoy encantada de estar en el programa y sobre todo de que te haya gustado el libro, te esté gustando el libro. Pues me encantó. Es maravilloso. Por cierto, antes que siga, te voy a echar un piropo, Carmen, disculpa. Yo cuando hablé contigo hace un par de horas y se lo dije a Georgiana, yo dije, wow, cuando Carmen me atendió el teléfono, qué vozarrón, qué voz tan deliciosa. Qué bueno. Ahí va el piropo, pues. Gracias. Mira. Ajá. El primer cuento que escribí fue el último que aparece en el volumen. Ok, el último que aparece en el volumen. Exacto, okay. Solo a dos voces, solo a varias voces. Solo a varias voces, correcto. Y de alguna manera el cuento me daba, o la imagen a partir de la cual escribí el relato, era una imagen de soledad muy, muy fuerte, porque fue de alguna manera una experiencia sacada de lo vivido, de una casa en gran decadencia, una casa que yo había conocido en tiempos mejores, y lo que sentí, el sentimiento profundo que emanaba de la casa y de la imagen que conservé de la casa, era la soledad. Por otra parte, a medida que se fue configurando el volumen, sentí que era algo así como un guión, que eran guiones para ser desarrollados después. Correcto. Quizá el que más se aproxima a eso es justamente el solo a varias voces. Correcto. Que son, como habrás visto, segmentos aislados, entre comillas, que describen personajes, situaciones, objetos. Correcto. Como de hecho, para ser desarrollados luego. De hecho, digamos que esa es la explicación para lo que es el título, ¿no? Pero vamos a tratar de ir en orden, Carmen, porque tenemos tres cortes publicitarios. Vamos a tratar de enfocarnos en este momento en el primer relato que conforma los guiones solitarios y son los diálogos en el agua. Yo le comentaba a Yoyana, que está acá. Bueno, Yoyana, pero di algo, porque tú eres la jefe de prensa del libro, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo que quería comentar con respecto a ese tema de la idea del guión, es algo que le he escuchado decir a Carmen. Quiero compartir con la audiencia que tuve el privilegio de ser su alumna en el posgrado de literatura en la Simón Bolívar, y hay una característica que me gusta mucho y que yo creo que se puede aproximar a una ars poética, que es la escritura en permanente reescritura. Es decir, no es que no cierras el cuento, no es que no cierras la novela, pero hay una actitud frente al hecho creativo por parte de la escritora de eso, del guión, claro, de lo que está siempre sujeto a poderse modificar, y en cuanto a la trama en sí, abierta, o sea, llena, correcto, de preguntas, ¿no? Y de hecho me das pie, Yoyana, Carmen, porque precisamente los diálogos en el agua, cuyo personaje principal es Claudio, llega un momento que tú dices, bueno, ¿es Claudio o es Claudio Carlos?, ¿no? Sí. Entonces está la duda allí, la ambivalencia, ¿no?, con el personaje. Y lo que más destaca en este relato, Diálogos en el agua, es que la gran parte de sus líneas están construidas en el modo condicional de la escritura, ¿no?, en donde se expresa una acción que nunca ha sucedido y parece que no existen indicios de que existan, ¿no? Sí. Y también está el modo, el tiempo verbal del futuro. ¿Cómo nació esta idea, Carmen, de los diálogos en el agua? Mira, justamente se entronca con lo que te decía anteriormente. Este primer relato, Diálogos en el agua, uh-huh, es la escritura, es el proyecto de un escritor, y de allí los condicionales y los futuros. Correcto. Él está, lo que llamamos el autor implícito, así está, es, pensando cómo organiza un relato, cómo sería el personaje, qué acciones tomaría, y siempre en plan de ensayo. Totalmente. ¿Será así o no será así? Y me encanta, porque justamente me encanta que ambos lo hayan leído de esa manera, porque justamente esa era la idea, pues con el juego con los tiempos verbales, lo que persigue justamente es eso, es la escritura que siempre puede ser reescritura, que tiene también que ver con la portada, con el ouroboros de la portada, lo que va siempre mordiéndose la cola y nunca se completa, porque siempre puede ser reescrito. Cierto, de hecho me das pie, Carmen, porque la voz narrativa pone en duda lo que está escribiendo todo el tiempo, tal como si fuese un ejercicio escritural, o como te comentaba Yoyana, como lo que llama el maestro también José Balsa, ejercicios narrativos, ¿no? Exactamente. Algo así. De hecho, voy a permitirme, Carmen, leer brevemente un párrafo que dice así, y cito, cuidando afinidades con las escasas pistas recientemente dejadas caer, nuevo nombre, Carlos, Claudio Carlos, fonética de Amparo, nueva profesión, dibujante para una empresa que acaba de trasladarse al interior. ¿O habrá una mejor justificación para que trabaje el día entero en casa? Barajar el anterior empleo. Nuevo pasado, reformulado más bien, proveniente de una ciudad lejana, divorciado, sin hijos, padres fallecidos, pocos amigos, nueva personalidad, simpático sin exageraciones, discreto, algo anodino, ajeno a toda preocupación política. Fin de la cita. Entonces ahí está esa duda, ¿no, Carmen? Estás reconstruyendo sobre el ejercicio narrativo. Sí, estoy reconstruyendo y dando como posibilidades. Que, como decía yo ya antes, no seguro en la escritura final van a resultar así. Exacto. Es el ensayo de cómo será mejor, barajando las posibilidades. Así es. De hecho, en este mismo relato, más allá de eso, porque bueno, el tiempo en radio, Carmen, se nos va volando, hay una referencia literaria que es una de mis favoritas, y ya veo que también puede ser la de Yoyana y la tuya, Carmen. Mencionas en unas cuantas ocasiones, tal vez un par de veces, la presencia de Sándor Márai, por ejemplo. Sí, es realmente una de mis biblias personales. ¿Te gusta bastante? Me gusta muchísimo. Junto a Álvaro Mutis también. Álvaro Mutis también. Sí, y dentro del mismo relato, antes de ir al corte publicitario, también está el gran misterio que ofrece el mismo con la imagen, digamos, casi fantasmal de la mujer de blanco, ¿no? Cuyo personaje Claudio pareciera en determinado momento que se obsesiona con la figura de pareciera que se obsesiona, y por supuesto la presencia de los peces. Es importante la presencia de los peces. Pregunto, ¿Carmen tendrá pecera en su casa? No tengo pecera. ¿Cómo vino esa idea, Carmen, de los peces, del dialogar con los peces? Porque era la posibilidad de que hubiera varios animales en un solo entorno, uh-huh, y que pudieran dialogar entre ellos y dialogar con el personaje. Claro. Te confieso que no tengo una imagen fija de cómo me vino, pero si bien los otros animales de los otros dos relatos son animales malévolos, de alguna manera quise también incorporar, claro, animales que no fueran suavizar el tema malévolo. Sí, porque esperanza. Además aparte de la esperanza, que yo lo vi así, también siento que con la presencia de los peces hay cierto, valga la redundancia, atisbo de humor, ¿no? ¿Te imaginas a los peces viendo a Claudio vuelto loco y estos comentándose entre sí, bueno, ¿y este qué le pasa? Y que son una pequeña sociedad, así de alguna es. Manera. Así los es. Hay depredadores, los hay dulces, sí, los hay indiferentes. Ciertamente. Entonces, también por allí, ahora que me lo preguntas, quizás no hubiera formulado esto anteriormente, pero ahora que me lo preguntas, pienso que también eso influyó. Así es. Y también el pez te remite, de alguna manera, a un universo muy particular. Simbólicamente es un animal que baja los abismos, es decir, creo que no hay casualidades. Por supuesto, no predeterminadas, y eso te lo dice uno como lector, pero cuando empiezas a revisar quiénes son estos animales, se te abre una posibilidad. El abanico de posibilidades. Carmen, debemos hacer un corte publicitario, por favor mantente en línea. ¿Cómo no? Para que sigamos conversando. Le recordamos hoy a nuestros amigos que estamos obsequiando, por cortesía de la autora y por Fundavac Ediciones, ¿correcto, Juliana? Estamos obsequiando Guiones Solitarios de Carmen Vincenti. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Envía un mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como ya llegó la Rana Noguera a nuestros estudios, vamos al corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema November Rain de Guns N' Roses, pues Richard Fortus, guitarrista de la banda, nació el 17 de noviembre de 1966. Uno de los grandes clásicos de esta banda, que por cierto estuvo en Venezuela en su apogeo. ¿Tú fuiste a ese concierto? No, yo vine cuando vino, yo ni siquiera fui cuando vino Axel, que ya no está en su apogeo, sino en su declinación. Bueno, así es. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más sublimes, porque tenemos en línea a nuestra invitada en el día de hoy, Carmen Vincenti, a propósito de su más reciente publicación. Guiones solitarios. Y ahora vamos a continuar, Carmen, conversando con el segundo relato del libro, El monólogo para un crimen. ¿Sigues allí, verdad, Carmen? Sí, aquí estoy. A ver, cuéntanos, danos pie con respecto al título, porque el título, yo lo sé porque leí el libro, pero nuestros amigos oyentes, evidentemente, o se lo ganan o sale corriendo a comprárselo. Antes de entrar en el monólogo, quiero referirme brevísimamente al último comentario de Yoyi, porque ese es el papel de nosotros como lectores, encontrar en un libro las cosas que están o no están, pero que no necesariamente el autor estuvo consciente de eso. Y bueno, estoy encantada realmente con lo del mundo abismal y los peces y todo eso. Correcto. En este segundo relato, si bien es cierto que en el primero estaba la presencia de los peces, en este relato, y a Yoyana se le paran los pelos, está la presencia de los alacranes, de los escorpiones. Pues este texto, una vecina desesperada quiere cometer el crimen perfecto. Yo no sé si es posible en la realidad o en la vida real cometer un crimen perfecto. Y depende del país donde vivas y cómo sea la justicia. Pero niña, no me quites la palabra de la boca, exceptuando nuestro bello y hermoso país. Esa es la aspiración de todo gran guionista de cine noir. Claro, donde la impunidad reina. De hecho, por cierto, Carmen, tanto en el primer relato como en este, hay también ciertos atisbos, ¿no?, del tema político, ¿no?, allí metido. Para nada, ¿verdad? No. A ver, ¿cómo nace la idea? Es muy difícil que cualquier escritor en el contexto de nuestro país se vea libre de ese espacio de influencia política que nos ha asignado durante los últimos 20 años. No me voy a limitar a los 14, durante los últimos 20 años. Así es. A ver, Carmen, el monólogo para un crimen. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil en este momento histórico del país que uno se ajene totalmente a lo que está pasando afuera. Ciertamente. Aunque la literatura de alguna manera es una forma de reescribir la realidad también. Por supuesto. ¿Verdad? Este cuento, confieso y juro que no sé de dónde salió. Yo no sé de dónde me salió. Lo detesto a los alacranes, le tengo horror a los alacranes. Lo que sí me ha llamado mucho la atención siempre es el crimen perfecto. Soy muy aficionada a los relatos de suspenso, a los relatos de crímenes, pero sobre todo, como dice la narradora, no los de violencia, el sangrero que corre por las paredes y tal, sino al cuento de deducción. Desde muy pequeñita me leí las obras completas de Sherlock Holmes, por ejemplo, y me gustó muchísimo. Agatha Christie, me imagino. Agatha Christie, Patricia Highsmith, en fin, todos los clásicos, y me siguen gustando. Entonces, cuando yo entré en contacto ya como profesora, como crítico literaria, de esta obra de Quincy, del asesinato como una de las bellas artes, me pareció fabuloso, porque exactamente es eso, ¿no? Es el crimen pasional, de cuestión de un momento de furia o de locura, sino el eso que tú maceras por tiempo y lo planificas a ver cómo lo llevas a cabo. Entonces me parecía como fantástico esta mujer que es loca. O sea, el crimen no es un producto de la locura, pero ella desde luego es una desequilibrada que no se ve a sí misma. Entonces me pareció fascinante este poco a poco hurgar. ¿De dónde vinieron los alacranes? No les sé decir. Me pegué realmente un puñal sobre alacranes. Bueno, de hecho, y disculpa que te interrumpa, Carmen, y ya con eso evidentemente me respondes a la pregunta que te iba a hacer si te gustaban estos animales. Evidentemente queda claro que no, pero hay una descripción, ya voy a leer ese pequeño párrafo, una descripción tan perfecta del animal, tan literaria, a Yoyana se le siguen parando los pelos, pero evidentemente hay que llegar a eso. Pero también quiero comentar, antes que se me vaya la idea, Carmen, que ya habíamos hablado en el corte anterior de esa presencia o referencia literaria como es la de Sándor Márai, y en este caso, bueno, tenemos la presencia de Quincy, ¿no?, que parece haber sido el detonante que generó la motivación en esta asesina potencial que incluso sueña con matar a su jefe. Bueno, yo creo que muchos hemos pensado eso alguna vez. Por eso no tengo jefe. Eso fue una catarsis colectiva. A mí me llama muchísimo la atención es cómo se amaestra un escorpión. Claro. Sí. Ahora fíjate, voy a permitirme, Carmen, con tu venia, con tu permiso, leer este pequeño párrafo. Y cito: yo sigo entreteniéndome rato y rato observando la inquietud o la flema de mis alimañas, estudiando con una lupa las rugosidades, el agrupamiento de las cerdas, la primorosa ornamentación de las placas o de los cilindros trenzados, el prodigio de tantos ojos vigilantes, la base bulbosa de esa espina rizada y afilada, cual aguja hipodérmica, capaz de producir los ardores del mismo infierno. Fin de la cita. Eso es una maravilla. Es una, te metiste totalmente un puñal con el tema de los, sí, de los escorpiones. Poesía pura, poesía escorpiónica. Bajé fotos, claro. Y a medida que más me daban grima, bueno, me dan grima y dan miedo, más seguía buscando. Fue una experiencia muy particular realmente, donde también los insertos que hay, que son como desviaciones, como sueños, como descripciones en orfebrería, que es otra cosa que me llama mucho la atención, uh-huh, también fueron surgiendo en la medida que escribía. Es el cuento quizá escrito más, fíjense que es el cuento que menos parece un guión, y sin embargo fue el que más escribí sobre la marcha. Tenía ideas sueltas, y fue surgiendo, la forma del cuento fue surgiendo sobre la marcha. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir este relato, Carmen? No, mira, eso la verdad es que no tiene mayor importancia. Un relato de 50 páginas me puede llevar 2, 3, 4 semanas. Muy bien. Lo importante es luego la revisión una y otra vez, el ensamblaje, el pulir, el volver sobre ello. Creo que para mí eso es lo más importante. Sí, en el tema político, perdón, ibas a comentar algo, Juliana. Sí, hablando del tema de los animales, que a mí eso me mueve mucho, porque a mí me interesa mucho todo lo que es la simbología y lo que siempre está en ese juego de sombras, ¿no? Indudablemente, más allá del tema que es novela negra y el suspenso, etcétera, está el explorar la sombra, ¿no? Entonces, el escorpión, y por eso es que me da esa suerte de repelús, yo tuve una casa en el Junco y una vez tuvimos una lluvia de escorpiones. Uy. Una lluvia, o sea, es una de las experiencias más espeluznantes que he vivido en mi vida, pero luego también me entró en ese juego que te debe haber pasado por lo que se ve de la pasión y la sensualidad que hay en el relato, es esa cosa que te repugna profundamente y mientras más te repugna, más quieres indagar, ¿no? Y sí, empieza a despertar tu propia sombra. Y el escorpión, simbólicamente hablando, es un animal que además que se mata a sí mismo cuando está en una situación extrema, es capaz de renacer y transformarse en águila desde el punto de vista simbólico. Entonces, vuelves a confirmar la teoría del uroboro, vuelves a confirmar, ajá, de lo que esa intención, bueno, ¿no? Qué bueno eso. Y también el otro tema importante dentro de este relato, bueno, no voy a comentar nuevamente lo del tema político porque está presente allí. Hay una lista de candidatos a ser asesinados, muy interesante, que les recomiendo a nuestros amigos oyentes que, bueno, que se hagan del libro y lo lean. Pero esta asesina potencial además es una orfebre, ¿no, Carmen? Sí, lo cual de alguna manera hace contraste, ¿verdad? Sí. Exactamente. Yo convierto ese animal asqueroso, peligroso, en un objeto precioso. Entonces, yo creo que lo que comentaba yo allí antes es muy cierto. O sea, hay una, indudablemente hay una fascinación por el escorpión que va contradictoria, pero que va más allá del repelús, para tomar su terminología. Ciertamente. Carmen, vamos a hacer nuestro tercer corte publicitario. Por favor, mantente en línea para seguir conversando en el siguiente corte del último y tercer relato del libro, ¿ok? Cómo no, aquí estoy. Les recordamos que estamos obsequiando, por cortesía de Fundabac Ediciones, Guiones Solitarios de Carmen Vincenti. Y mi amiga La Rana Loguera nos dirá cómo se ganan el libro. Pues ya ustedes saben, los que escuchan el programa, y les decimos a los que acaban de llegar, que tienen que enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien. Muy dado a la borrachera y a la perdición. Híjole, y estamos de regreso a Librería Santa. Literatura para un tarro. Pues dígale usted, manita, ¿qué estamos escuchando? Pues tú, solo tú. ¿Yo solo qué? Qué maravillosa esa voz. Preséntale usted, dice Benavera. No nos vamos a quedar escuchándolo. Es que a mí me encanta Pedro Infante. Yo sé que a ti te encanta Pedro Infante. Bueno, esta canción no solamente la va a compartir con Doña Ana, sino que nosotros dos vamos a dedicársela a una amiga común que quiero mucho, que es Adriana Bertorelli, quien muere por él. Ah, qué bueno. Entonces, ojalá que Adriana a Pedro Infante, cantante, actor mexicano, que no necesita presentación, porque el 18 de noviembre de 1917 fue la fecha en que nació. Así es, y como estamos escuchando a Pedro Infante, yo me tomo el atrevimiento de recomendarles el libro Si yo fuera Pedro Infante. ¡Ay, qué maravilla! De Eduardo Liendo. Es un libro maravilloso en donde el personaje principal, que creo que se llama Perucho Contreras, se transforma imaginariamente en una noche de insomnio en Pedro Infante y comienza la reconstrucción de su vida artística. Es un libro maravilloso, bueno, como la gran mayoría de los libros que ha escrito el maestro Eduardo Liendo. Pero por lo pronto vamos a seguir conversando con Carmen Vincenti. Bueno, yo quedé, por supuesto, más que convencido de este trabajo escritural de Carmen, Los guiones solitarios, y ahora vamos con el tercer relato, Solo a varias voces. A ver, comenzamos al principio, Carmen, por el tema del título, pero ahora vamos con Solo a varias voces, la idea del título del Solo a varias voces. Bueno, porque fíjate que todo el relato es en comunicación, de allí el título Solo a varias voces, porque, vamos a decir, no habla cada personaje es descrito, es contado, pero entre ellos no hay comunicación ninguna. Y eso incluye o eso se expande hacia lo que es la casa misma y los objetos de la casa. Ciertamente. Porque el entorno de una situación incluye los objetos también, incluye las paredes. En mi publicación anterior, no sé si sabes, es un volumen de cuentos donde son los objetos los que cuentan. Esto fue, disculpa Carmen, publicado con Equinoccio. No, publicado con la Sociedad de Amigos de la Fundación Urbana. Cultura Urbana. Correcto. Vidas clandestinas. Creo firmemente que los objetos viven nuestra energía. Totalmente. Entonces, por eso, de alguna manera lo excluí, porque los objetos también tienen voz. Los personajes, los objetos, la casa misma tiene voz, pero todos están por su lado. No hay realmente una interacción entre los diferentes elementos que se presentan y que, volviendo a lo conversado antes, es como el guión para un relato que se va a componer después, estableciendo los hilos que se establecen en cualquier relato en movimiento. Estos son como, sí, como puntadas para algo que iría a cobrar movimiento más adelante. Claro, de hecho, ese es uno de los puntos que más destaca en el relato y de los cuales uno de los que más me gusta, ¿no? Ese aislamiento, esa falta de conexión entre los hablantes, digámosle de esta manera. Y otra de las cosas que destaca en el relato es ese proceso de humanización de todas y cada una de las cosas que participan en él. Ahí escuchamos la voz perfecta del espejo, también habla el piano, están las paredes, el reloj de pared, en fin, el escaparate, las cajas del libro, el cupido que está por allí también. Y bueno, por supuesto, esto viene a enriquecer ese proceso narrativo ficcional dentro de este relato. Y claro, también está la presencia de una escritora que está allí, ¿no? Que forma parte de la historia de su relación con su hija. Y quería preguntarte, ¿cuánto de esa escritora que está allí, inmersa en el mundo ficcional del relato, se corresponde con la escritora Carmen Vincenti? Bueno, no, la verdad es que yo no soy capaz de verlo en este momento, aunque seguramente que está en la mitad del medio. Claro. Está en la mitad del medio, pero no sería yo capaz de verlo en este momento. Sino, más bien, bueno, tenía una idea en la cabeza que se me fue, ojalá vuelva más adelante, sino más bien eso, si me vino, lo incomprensible. Es decir, todos esos personajes, hay un misterio que recorre donde no se entiende muy bien quién fue realmente esa escritora, cómo era, qué vida íntima tenía. Exacto, exactamente. Y de hecho, también uno de los elementos que le añaden ese misterio a este relato está enfocado pues en la presencia de esos manuscritos, de algunos manuscritos que están allí y le añaden pues ese elemento de misterio, ¿no? Entonces también está el cuidador de la casa, creo que era Manuel, está una tía o una hija de Manuel, que además la descripción de fealdad y no de beldad de la mujer es espeluznante, Dios mío, pero es que la puso espantosa. Bueno, de eso se trata, ¿no? El ejercicio, sí, narrativo. De eso se trata, de alguna manera transformar, deformar la experiencia directa en palabras, ¿no? En imágenes a través de la palabra. Pero sí, son el tío, desde luego me permitió entrar mucho en todo lo que es la problemática de la escritura. Y en ese ambiente semigótico, como he dicho en alguna otra oportunidad, ese relato es una especie de homenaje a Álvaro Mutis, escritor que me gusta muchísimo también. Cierto, pues abre con el epígrafo de Álvaro Mutis el relato, disculpa, sí. Carmen. Y el relato de Mutis, La mansión de Araucaíma, está estructurado de esa manera, incluso más tajantemente, de cada elemento, ahí las cosas no hablan, pero la casa está presente como protagonista por debajo de todos los personajes, y él mismo la denominó en alguna entrevista novela gótica en tierra caliente, y eso fue una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención, porque el misterio entendido también como grotesco, como lo cotidiano que de repente se hace extraño, irreconocible, porque esa incomunicación hace que no haya comprensión ninguna, hermano, tío, yo misma no me acuerdo mucho, que ha estudiado muchísimo a la escritora, tiene idea realmente de quién era ella, de qué cosas escribía. El primo Tomás, ¿no? Que era el primo crítico Tomás, literario. La hija, muchísimo menos. El amigo, que veía solo lo que quería ver. Entonces, el cuidador, que es un personaje muy importante. Entonces, es todo como la incomprensión del mundo que nos rodea. El personaje que aparece ya casi al final, que es el que fuma en una esquina y observa todo, pero que para el lector realmente nadie sabe, ni para los personajes ni para el lector, qué significa. ¿Qué significa? Claro. Sí. Y qué hace allí, claro, y también hacia el final el inesperado testamento que dejó, ¿no?, la escritora. Exacto. Carmen, hemos llegado al final, pero no sin antes preguntarte, a ver, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Cuáles son esos autores fundamentales? ¿Qué tienes en tu mesita de noche para que nos recomiendes? Mira, en mi mesita de noche me voy a atrever con un solo título. A ver. Tengo ahorita, me estoy terminando de leer una novela del español Fernando Royuela, que se llama La mala muerte. ¿Y cómo va? Me parece una obra magistral, absolutamente. Tenía tiempo que no me leía algo que me gustara tanto. ¿Fernando qué? Disculpa. Fernando Royuela. Royuela. A mí me lo trajo alguien de España. Aquí estamos anotando. No sé si se consigue aquí en librerías. Voy a buscar al autor, porque ya se está haciendo bastante conocido. Pude explorar por internet. Realmente, el que pueda, que se la lea, porque es una novela realmente, es una obra maestra. Buenísimo, Carmen. Bueno, Carmen, muy agradecido por atendernos de corazón acá, Linsabel, Yoyana, que ya se van a despedir también de ti. Te deseamos una pronta recuperación y Dios mediante podamos tenerte físicamente aquí en nuestros estudios para que compartas un café que aún no nos ha llegado, pero ya nos va a llegar. Ríete, Yoyana, ríete. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas, Carmen. Me encantaría. Muchísimas gracias por la entrevista. Me ha encantado conversar con ustedes. Y efectivamente, ojalá en un futuro pueda ser personalmente. Que así sea. Amén. Bueno, Carmen, yo además está decirte que estoy súper contenta. El libro tiene miles de cosas. Me quedé con el McGuffin, me quedé con una cantidad de cosas que no me queda otro remedio que escribir sobre él. De verdad, mucho éxito. Sí. Eso es lo importante. Qué rico, qué rico. Uy. Yo me comprometo porque ya la lectura de Jason me hizo que quisiera leerlo, pues no me ha llegado el ejemplar que me correspondía, pero ya lo voy a conseguir, no te preocupes. Y antes de irnos, quería hablar de Fundabag, rapidito, Yoyana, sí, para que no se nos quede en el aire Fundabag. Sí, yo creo que ahí... Gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Fundabag Ediciones. Fundabag Ediciones. ¿Cómo ellos se lanzan al mercado editorial venezolano? ¿Cómo corren esta aventura realmente? Sí, bueno, yo creo que es una fundación que al principio su trabajo fue apoyar coediciones, no quiere decir que en este momento no lo vayan a hacer, pero el peso específico de la cantidad de autores que a ellos les interesa, no solamente vinculados con el gentilicio italiano, porque vale decir que la fundación se llama Fundación Rosa Giuseppe Vagnoni. Ellos se plantearon la necesidad de abrir un nuevo espacio editorial y una vez escogido y conocido el trabajo tanto de la Asociación de Amigos para la Cultura Urbana, que es la derivación de la Fundación para la Cultura Urbana, apoyaron en primer lugar mi libro de los 20 testimonios de Portugal y Venezuela. Uh-huh. Y luego apoyaron el libro de Marina Gasparini, uh-huh, que es una belleza sobre poesía y exilio. En exilio. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, decidieron inaugurar el capítulo que se llama Colección Nueva Palabra, que va a comprender títulos tanto de narrativa como de poesía. Inmediatamente después de este libro de Carmen Vincenti viene el poemario nuevo del doctor y queridísimo Joaquín Marta Sosa, Cartas a Floria, que espero que lo tengamos pronto para traerlo para acá. Y luego hay una colección de libros extraordinarios, así lo llaman, que es colección Camino Real, que va a estar dedicada a estudios y ensayos, y colección Plus Ultra, que van a ser obras especiales, que son este tipo de libros que muy pocos se hacen en este momento porque son libros objeto, libros de arte, donde hay un gran e importante... Una inversión más grande. Inversión tanto desde el punto de vista de lo que significa la investigación. Pónganse ustedes un tema como el tema de la historia del Ávila, pero ya desde el punto de vista de lo que significa como conglomerado humano, etcétera, y la fotografía. Ay, entonces, bueno. Yo creo que eso es una gran noticia. Una gran noticia. Además, alegra muchísimo ver que este año ya hemos tenido 3 o 4 editoriales nuevas en lo que va de año en la librería Sónica. Así es. Yoyana, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Y sin café. Y oye, y la semana... Oye, el café y vendrá. Y sin café, te lo debo. Antes de que salgamos, te tomas el café con nosotros. La semana que viene le recordamos a nuestros amigos, el domingo 25 de noviembre, estaremos totalmente en vivo celebrando nuestro 5º aniversario. 5 novela. Años, sí, cinco señor. 5 años aquí leyendo. Nuestras bodas de papel. De papel, así es. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, Yoyana. Ay, un placer. Esperemos. Siempre estar aquí es un placer. Que vuelvas pronto con más libros de Fundabag. Y bueno, que sigamos adelante con la literatura. Así es. Haciendo ciudad. Bien, nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Las palabras están llenas de emociones. Las palabras están llenas de emociones, de paisajes y de vidas interiores que el lector puede construir. Adriano González León. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y tal como es costumbre y una tradición ya en Librería Sónica, nos despedimos escuchando La Grey Zuliana, una gaita dedicada a la Chinita, celebrándose hoy 18 de noviembre, Virgen de la Chiquinquirá.